el miedo, porque no tienes paz, te come el miedo, porque no tienes más, te come el miedo, porque nunca confías, te come el miedo, no tenés libertad en ti. Cree en el amor, tu vida será mejor, todo esto está en ti.